الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الصيف الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri uintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren sintonian. Eta bi minutu pasatze direnean hasiera emango diogu 2014ko lehenengo irratzaio honi. Merezitako opor batzuetatik bueltan dar berrituta gatoz. Astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak berrintzeko lanetan. Gaur elkarrizketa bereziki interesgarria izango dugu Roger Watersekin, Pink Floyd talde mitikoaren abeslaria dugu Roger Waters. Eta badira urte batzuk Irlen aurkako boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduarekin bat egin zuela. Bere Palestinarekiko amodiozko historia zizen Tel Aviven kontzertu bat egiteko atzenean boikot mugimendutik, boikot kampainatik gonbidatu zuten erabaki aurretik, erabaki hori hartu aurretik Palestina izautzera. Arraxe joan zen eta bertatik bertara ikusita zer zegoen Palestinan ziki harrituta gelditu zen eta geroztik erabaki zuen bat egitea boikot kanpainarekin, eta geroztik ekintzaile sutsua dugu boikot mugimenduan. Kasunetan Lemur Adesoureyes webgunetik jaso dugu elkarrizketa, eta lehenengo aldia webguni horretatik berreskuratzen dugula elkarrizketa bat. Bereziki gomendagarria webgune hori, eta bueno, bertan uintifadan egin izan dugu itzulpen, edizio, bikoizketa lana, eta lan makala izan, baina emaitza uste dugu merezi izan duela. Benetan gomendagarria gaurko elkarrizketa Roger Watersekin, Pink Floydeko abeslariarekin. Oso iritzi jantzia eta aldi berean erradikala Irlen aurka kultur eta musika arloan ere egin beharreko boikota. Estatuko digo alaber boikot jarduera horrek ekarri dizkion ondorio profesionalak, baina ondorio horien guztien gainetik koherentziaz eta ari da mundu zabalean boikoteia zabaltzen. Thank you. Baina horri heldu aurretik, astero legez hasiera emango diogu irratzaioari aldizinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Eta hor kolatu zaigu ohiko sintoniaren ordez Pakitala del Barrio, Rata de dos patas, izan ere ezinbesteko abestia dugu Pakitarena, bak gaurko pertsonaia oroitzeko. Alemania. Izan ere zendu zaigu aste honetan Ariel Sharon, Sabra eta Satilako arakina. Rata de dos. Sharon, un genio de las masacres y los mapas del apartheid. Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Satila, está muerto. Desafortunadamente, su legado sigue vivo. Mientras que los principales medios de comunicación israelíes alaban unánimemente al héroe nacional, para el pueblo palestino y árabe es realmente tiempo para recordar su largo currículum de crímenes contra la humanidad por los que jamás rendirá cuentas. Maldita cucaracha. Casi nadie en el liderazgo israelí evoca tanto dolor en su memoria colectiva. La historia de la vida de Sharon como jefe militar y político es una historia de crueldad excepcional, y la línea de derramamiento de sangre que ha creado es demasiado larga para enumerarla. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Ya en el 1950 fue nombrado jefe de la Unidad 101, el batallón secreto encargado de operaciones de represalia, entre comillas. Al mando de esta unidad fue responsable de la masacre de Kibiya, que dejó 69 civiles muertos cuando destruyeron la aldea al detonar casas con sus habitantes dentro. Él supervisó la masacre de 1982 de la población palestina en los campos de refugiados de Sabra y Satila, en el sur del Líbano. Una masacre que incluso para los estándares israelíes está más allá de la norma. Es una masacre que duró tres días y en la que unos 3.500 refugiados fueron brutalmente asesinados. Era el primer ministro al dirigir la nueva invasión en 2002 de Cisjordania, incluyendo la masacre brutal y la destrucción del campamento de refugiados de Jenin. Nadie mejor que Ariel Sharon personifica la brutalidad y el racismo inhumano que caracteriza la historia de Israel. Más allá de esto, Ariel Sharon es un símbolo de la impunidad de Israel. Él mismo dijo a la BBC en 2002 que Israel puede tener el derecho de poner a los demás a juicio, pero ciertamente nadie tiene el derecho de poner el pueblo judío y el Estado de Israel sobre juicio. Su creencia en la absoluta impunidad no era infundada. Él mismo ha eludido cualquier juicio por sus crímenes. Cuando abogados de Bélgica trataron de juzgarlo, Bélgica modificó su legislación para detener el proceso. Finalmente, Ariel Sharon necesita ser recordado por su visión a largo plazo y la capacidad para ponerla en práctica. Él era un ejecutor clave en el fomento de la empresa de los asentamientos ilegales de Israel, al decir, ir y agarrar cada colina para asegurar que un Estado palestino nunca sea posible. Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Sharon era ministro de Vivienda durante los inicios del proceso de Oslo y comprendió la esencia de los acuerdos. El mapa de las zonas A, B y C serían el modelo para el control total de todas las tierras palestinas por parte de Israel. Sharon sabía que la ocupación permanente es económica y políticamente insostenible, y en 2003 anunció públicamente que la ocupación de Cisjordania y Gaza era mala para Israel. Él tenía un plan mejor para controlar la totalidad del territorio de la Palestina histórica en el largo plazo sin tener que preocuparse de los 3,5 millones de palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, el modelo de los bantustanes sudafricanos. En 2003, Ariel Sharon presentó el modelo de los bantustanes como la solución más adecuada al conflicto. Estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo mapa de Sharon en ese momento al parecer ya presentaba la idea de 10 pequeños espacios de hacinamiento y muy controlados bantustanes para los palestinos. Este mapa fue el mapa del muro del apartheid que rodea la zona A definida en el Acuerdo de Oslo. Desde ese año 2002, la construcción del muro del apartheid, que es de cemento, literalmente da las fronteras de estos bantustanes en Cisjordania, que había comenzado bajo su mando. La primera pieza de pleno derecho de estos bantustanes es Gaza, que después de que los colonos israelíes se volvieron a desplegar, se convirtió en un cruel laboratorio para Cisjordania. Ariel Sharon estaba desde hace 8 años en estado de coma, pero su legado continúa como parte integral de la estrategia global de la colonización israelí, el expansionismo, la limpieza étnica y el control militar de la población no deseada restante. Sin embargo, ninguna injusticia vivirá para siempre. Maldita cucaracha, que infecta donde pica. Solo todo el pueblo palestino pues ha recibido con una sensación agridulce la desaparición de este genocida, que a priori siempre es una buena noticia, la desaparición de un criminal contra la humanidad sobre la faz de la tierra, pero que lo haga sin responder por ninguno de sus crímenes pues siempre deja un sabor agrio. No solo el pueblo palestino, también organizaciones internacionales como Human Rights Watch considera una vergüenza que Sharon haya muerto sin ser juzgado por sus crímenes. Contigo se queda muy chiquito. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha calificado de vergüenza que el ex primer ministro israelí Ariel Sharon haya muerto sin haber sido procesado por crímenes de guerra y contra la humanidad, como la masacre de Sabra y Shatila o el crecimiento de colonias judías en Cisjordania durante su mandato. Es una vergüenza que Sharon se vaya a la tumba sin que se haga justicia por su responsabilidad en Sabra y Shatila, entre otros muchos abusos, ha afirmado la directora para Oriente Próximo y el Norte de África de Human Rights Watch, Sara Lea Whitson, en un comunicado oficial del grupo. Su muerte es otro amargo recordatorio de los años de virtual impunidad entre violaciones de los derechos humanos que no han aportado nada para acercar la paz a Palestina. Human Rights Watch recuerda que en 1982 en Sabra y Shatila fueron asesinados miles de refugiados palestinos por las milicias cristianas enviadas directamente por Sharon. Por aquel entonces él era ministro de defensa y el ejército israelí ocupaba el sur y el centro del Líbano. Parado contigo, se queda muy chiquito. Una investigación de las propias autoridades israelíes determinó que Sharon tuvo una responsabilidad personal en la masacre y que ordenó el envío de las milicias cristianas a los campos de refugiados a sabiendas de que perpetrarían la matanza. Israel reconoce entre 700 y 800 muertos. Organismos internacionales elevan a esta cifra, que nunca se conocerá con certeza, a más de 3.000, incluidos bebés, niños, embarazadas y ancianos. Algunos cuerpos fueron incluso mutilados. Sin embargo, las autoridades judiciales israelíes nunca abrieron una investigación penal para determinar si Sharon y otros altos cargos militares tenían responsabilidad criminal, recuerda Human Rights Watch. Además, esta organización internacional destaca que durante el mandato de Sharon como primer ministro, entre 2001 y 2006, ordenó la evacuación de los aproximadamente 8.000 colonos que vivían en la Franja de Gaza para trasladarlos a Cisjordania, pero el balance global de sus colonias refleja un incremento de 388.000 a 461.000 colonos durante su gobierno. La transferencia de civiles a un territorio ocupado por parte de una potencia ocupante supone una grave violación de las convenciones de Ginebra y potencialmente un crimen de guerra, denunciaba este grupo. Que un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo. Por último, Human Rights Watch recuerda que en 2002, también durante su gobierno, se aprobó la construcción del muro de separación que rodea Cisjordania y construido principalmente sobre territorios palestinos que durante sus años en el gobierno, el ejército israelí mató a más de 1.430 civiles palestinos y que 640 civiles israelíes fallecieron, un balance bastante desequilibrado según los datos de las propias ONGs israelíes. La muerte de Sharon, sin haber sido juzgado, magnifica la tragedia de sus miles de víctimas, concluyen desde Human Rights Watch. que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas. Pero como decíamos, pues el legado de Sharon continúa, y pese a la desaparición de este genocida sobre la faz de la Tierra, pues el proyecto sionista sigue adelante, y sigue adelante pues la connivencia de muchos países europeos, y especialmente del Estado español, como relatamos en la próxima noticia, connivencias con el Estado de Israel. Así es, para que criminales como Sharon puedan llevar a cabo sus planes, tiene que haber quienes colaboren, y en este caso el Estado español se muestra como uno de los más fieles colaboradores con los proyectos criminales de Israel. Y el propio Israel ha revelado que España se encuentra entre sus principales compradores de armas. Nos dicen que una orden judicial obliga al gobierno a hacer pública una lista parcial de exportaciones de armas. El gobierno de Israel publicó el miércoles por la noche una lista parcial de los principales clientes de su industria armamentística, y España figura entre ellos, junto al de Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Kenia. Israel es una potencia mundial en la fabricación y venta de drones, dispositivos aéreos no tripulados que se pueden emplear para reconocimiento y para el lanzamiento también de misiles. Solo en 2012 exportó más de 5.100 millones de euros en material armamentístico, según el Ejecutivo, en su mayoría a naciones asiáticas y europeas. El abogado Itay Mack pidió en los juzgados que Israel ofrezca toda la información de exportación de armas, considerada secreto de Estado, con el argumento de la protección de la seguridad nacional y de los gobiernos compradores. Por orden judicial, el Ministerio Israelí de Defensa ha publicado una lista, aunque es parcial, porque en realidad incluye a los países que no tienen inconveniente en que se revele que son clientes de las empresas armamentísticas de Israel, que produce algunos de los productos bélicos más avanzados del mundo. En el caso de España, se desconoce el volumen exacto de las importaciones de material de defensa o tecnologías de Israel a España, ya que el gobierno español no tiene obligación de hacer públicos esos detalles. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa israelí explican a este diario, que nos hace llegar la noticia, que los contratos con firmas de este país, en su mayoría participadas por el Ejecutivo israelí, en la última década ascienden a unos 300 millones de euros, en su mayoría destinados a la compra de misiles, drones y de sistemas de reconocimiento y navegación. Entre las adquisiciones más destacadas por parte del gobierno español se encuentra la de los primeros 4 aviones no tripulados con destino a la misión de Afganistán, los Archer MK-11J. Con 300 kilómetros de alcance, contratados con Israel Aircraft Industries, unos aviones empleados en la guerra de Israel contra la milicia de Hezbollah en 2006 en el Líbano. También España compró 2.600 misiles antitanque Spike MR a la empresa Rafael, ubicada en Haifa, para equipar a los helicópteros de combate Tigre. Bueno, y aparte de más negocios que se mantienen entre Israel y España, el diario israelí Haaretz ha sido el primero en informar de la publicación de la reciente relación de países que compran armas de Israel, y según su director, Aluf Ben, el Ministerio de Defensa quiere esconder la lista completa para evitar el debate público sobre la moralidad de vender armas a regímenes dictatoriales, además de otros fallos preocupantes en el control de su división de exportaciones. Bueno, dice que a la opinión pública israelí le preocupa que su Estado venda armas a regímenes dictatoriales, como si ellos fueran la democracia mayor de Oriente Medio. Y nos vamos hasta Palestina para hacer un rápido repaso al balance represivo de la última semana. Cifras de la ONU hablan de 2 palestinos asesinados y 20 heridos en acciones israelíes. La hostilidad de Israel en los territorios palestinos ocupados en la Franja de Gaza y Cisjordania dejó un saldo de 2 muertos y 20 heridos en la primera semana de 2014, según informaban Naciones Unidas. Según el reporte sobre protección de civiles de la Oficina de la ONU para la Atención a Asuntos Humanitarios, la OCHA, en Cisjordania, un palestino de 85 años perdió la vida por inhalación de gases lanzados por las tropas ocupantes contra una manifestación en el poblado de Kafr Kadun. El anciano se encontraba en su casa, la cual fue impactada por un proyectil portador de sustancias lacrimógenas. Parte 17 personas resultaron heridas en protestas o redadas, entre ellas 3 menores, 2 por disparos con munición real y una niña de 7 años mordida por un perro de la policía en Belén. De acuerdo con esta agencia de las Naciones Unidas, los incidentes en Gaza se produjeron en torno a la cerca perimetral, a lo que llaman como buffer zone, la zona de acceso prohibido a los campesinos palestinos, donde un palestino fue asesinado y 3 recibieron impactos de bala. El 2 de enero, militares israelíes abrieron fuego sin advertencia previa contra una adolescente de 16 años que caminaba hacia la cerca, quien murió cuando iba camino del hospital, cuando era trasladado al hospital por las severas lesiones. La Oficina de las Naciones Unidas precisó que el muchacho se encontraba a unos 400 metros de la barrera. A principios de este año, la OCHA señaló que al menos 310 palestinos fueron asesinados por Israel en 2012 y 2013 en la Franja de Gaza y Cisjordania. Y más balance represivo en este caso contra activistas internacionales. Así es, porque 2 activistas internacionales eran deportados después de ser detenidos ilegalmente por las fuerzas israelíes. Estos 2 activistas internacionales fueron detenidos al tratar de impedir que las fuerzas israelíes de ocupación dispararan fuego real y gases lacrimógenos contra un grupo de jóvenes y niños palestinos. Aunque el juez resolvió que los 2 activistas habían sido detenidos ilegalmente, ya era demasiado tarde para evitar su traslado a inmigración y, por tanto, evitar su deportación. El pasado miércoles 8 de enero, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el pueblo de Calil, cerca de Hebrón, Vicente Manville y Fabio Teodulo, ciudadanos suizo e italiano respectivamente, fueron detenidos por policías fronterizos israelíes. Los 2 activistas internacionales fueron detenidos al tratar de impedir que las fuerzas israelíes dispararan fuego real y gases lacrimógenos contra un grupo de jóvenes y niños palestinos que se enfrentaban a los soldados. Las fuerzas israelíes de ocupación acusaron a los 2 activistas de tratar de agredir a un oficial de la policía fronteriza y de obstrucción a la acción militar. Ambos activistas se han comprometido a trabajar en labores de solidaridad no violentas. Bueno, no sabemos si esto forma parte de un trato al que llegaron para que los dejasen en paz o qué, pero bueno. Vicente y Fabio fueron esposados y trasladados a la comisaría de Yavara, donde estuvieron esposados durante más de 3 horas, antes de que finalmente se les permitiera ponerse en contacto con la representación legal. Estos 2 activistas asistieron, escoltados por la policía fronteriza, a la corte Hasharon la mañana del jueves en Jerusalén, después de haber pasado toda la noche esposados. Cuando llegaron a la corte fueron escoltados hasta varias habitaciones diferentes antes de ser llevados a la corte sin ver a su abogado. Ambos fueron trasladados al centro de inmigración donde se iniciaron los procedimientos de deportación sin una audiencia judicial. Aunque el juez resolvió más tarde que los activistas habían sido detenidos ilegalmente, ya era demasiado tarde para evitar su traslado a inmigración y evitar su deportación. Los activistas se encuentran retenidos por las fuerzas israelíes y no saben cuánto tiempo serán retenidos antes de su expulsión del país. Uinek ez duten mugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Blue skies from pain. Bueno, eta jarraian iragarri dizugun bezala Roger Watersi egindako elkarrizketa entzungo dugu. Lemurra de Sorelles webgunetik jaso dugu elkarrizketa, itzuli, editatu, bikoiztu eta gaurkoan eskainiko dizuegu. Baina elkarrizketari heldu aurretik ezagutuko dugu Roger Waters, ezagutzen ez duzu honontzat. Akaso The Wall abesti mundu mailan famatu den abesti hori izango da bere ezagunenetako bat. Baina nik honako hau jarri dizuet hemen atzealdean, ba gustuko dudalako, ze demonio. George Roger Waters nació el 6 de septiembre de 1943 y es un músico y compositor británico. Es uno de los fundadores de Pink Floyd y tras la partida de Syd Barrett se convirtió en el principal compositor y su líder conceptual. Además de ser el bajista, también compartió el lugar del cantante principal, además de experimentar con sintetizadores, loops, la guitarra eléctrica y la acústica. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes y una vez resuelta la disputa en 1987 pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010 el grupo habría vendido más de 250 millones de discos, solo en Estados Unidos 74 millones de álbumes. Más recientemente, en la revista especializada en música Rolling Stone, el músico británico opinó que un boicot cultural a Israel similar al implementado contra Sudáfrica durante la apartheid es el camino a seguir. De acuerdo con esta publicación, Waters acusa al gobierno de Israel de dirigir un régimen de apartheid al ocupar territorios de Palestina. En una nueva entrevista de la página de Electronic Intifada también, y en esta entrevista se informa que Waters intervino en el Tribunal Russell sobre Palestina para denunciar en las Naciones Unidas y llamar la atención sobre cómo los gobiernos occidentales y las empresas permiten violaciones israelíes del derecho internacional. El músico informó que ha pedido a otros artistas unirse al boicot y mencionó el caso de cuando mandó una carta a Stevie Wonder para que cancelara una representación en la cena de gala para las Fuerzas Armadas de Israel. Hacer esto sería como jugar con la policía un día después de la masacre de Shaperville en 1960. Stevie Wonder llamó a los organizadores y canceló el evento. El compositor se convirtió en un abierto partidario de la campaña de boicot de inversiones y sanciones contra el sistema de ocupación, colonización y apartheid israelí, después de visitar la Ribera Occidental en 2006, donde pintaron la frase «No necesitamos ningún control del pensamiento», parte del famoso himno de Pink Floyd «Another Brick in the Wall», parte 2, en la barrera de la Ribera Occidental de Israel. Finalmente, como británico también criticó el gobierno de David Cameron, al cual calificó de ser un sucesor del régimen bélico del anterior primer ministro Tony Blair. Le mur a des oreilles, conversation pour la Palestine. Hello. Hello, Roger. How are you? Hey, Frank. I'm all right. Thank you. Yeah, good to hear your voice. Same. Are you going to watch the Arsenal game? Yeah, I am. So I'm a tiny bit pushed for time because I have to go to a pub. Okay, cool. No, we'll be quick. I want to watch the game too. So. Roger Waters. the world tour that ended in Paris in September was a very political. ¿Cuándo tomaste la decisión de hacer una gira tan política como la gira del muro que terminó en París en septiembre de 2013? ¿Y por qué le dedicaste el concierto final a Jean-Charles de Meneses, un ciudadano brasileño asesinado por la policía en Londres en 2005, al ser confundido, según la versión oficial, con un terrorista? That's a very interesting question because we started. The first show was in October 14th, 2010. So in sort of. Sí, es una pregunta muy interesante porque el primer show fue el 14 de octubre de 2010. Comenzamos a trabajar en el contenido del show con Sean Evans en 2009. Yo ya había decidido que fuera mucho más amplio políticamente de lo que había sido en 1979 y 80. No podía ser solo sobre este pequeño rebelde al que no le gustan sus maestros. Tenía que ser más universal. Es por eso que se incluyeron en el espectáculo a los seres queridos caídos, tratando de universalizar el sentido de la pena y la pérdida que todos sentimos hacia los miembros de la familia que murieron en el conflicto. Los shows están mostrando imágenes de personas que murieron durante las guerras. Cualesquiera que sean las guerras o de las circunstancias, ellos, en el mundo no occidental, como nosotros, también sienten el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Las guerras se convierten en un símbolo importante debido a la separación entre nosotros y ellos, que es fundamental para todos los conflictos. Wars become an important symbol because of that separation between us and them, which is fundamental to all conflict. Now, Jean-Charles. En cuanto a Jean-Charles, en The Brick 2 solíamos hacer tres solos al final y yo decidí que tres solos era demasiado. Me parecía demasiado aburrido. Así que, sentado en una habitación de hotel, una noche, yo estaba pensando en lo que podría hacer en lugar de eso. Suddenly, I think somebody had recently sent me a photograph of Jean-Charles de Meneses. Alguien me había enviado recientemente una fotografía de Jean-Charles de Meneses para poner en la pared. Así que estaba en mi mente y pensé que debía cantar su historia. Así es como escribí esa canción. Se la enseñé a la banda y eso es lo que hicimos. Okay, so for you as an artist, is it important to Muchos artistas piensan que no es acertado mezclar el arte y la política, que el objetivo de las artes es solo entretener. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, es gracioso que digas eso, porque acabo de terminar ayer el texto de una nueva pieza que será una de las de mi nuevo álbum. Se trata de un abuelo en Irlanda del Norte a quien su nieto se dirige para encontrar la respuesta a una pregunta. ¿Por qué están matando a los niños? Porque el niño está realmente preocupado por eso. Justo al final del tema he decidido añadir algo más. En la canción, el niño le dice a su abuelo, ¿eso es todo? Y el abuelo responde, no, no podemos terminar con esa nota, dame otra nota. Una nueva canción comienza y el abuelo hace un discurso. Él dice, vivimos en un pequeño punto de mierda en medio de la puta nada. Ahora, si tú no estás interesado en nada de esto, si eres uno de esos que dice, Roger, me encanta Pink Floyd, pero odio sus putas ideas políticas. Si crees que los artistas deben ser mudos, castrados, asintiendo a todo con la cabeza como perros colgados sin rumbo sobre el salpicadero de la vida, harías mejor en quedarte jodiéndote en la puta barra del bar, ya que el tiempo sigue escapando. Esa es mi respuesta a tu pregunta. You might be well advised to fuck off to the bar now, because time keeps slipping away. ¿Cuándo publicarás ese álbum? Of course, you know, when is it going to be out? I've no idea, you know, I'm working away furiously on lots of old projects and no tengo ni idea, estoy trabajando sin descanso en un montón de viejos proyectos. Voy a presentarle una primera audición a Sean Evans. Va a venir a mi casa mañana para escucharlo. He hecho una prueba y dura aproximadamente una hora y seis minutos. Es bastante pesado, lo confieso, pero también hay algo de humor en la obra, o al menos eso espero. Al mismo tiempo es extremadamente radical y plantea preguntas muy importantes. And it poses very important questions. And If I'm the only one doing it, I'm entirely content. Mira, si yo soy el único que lo hace, estoy totalmente contento con ello. Quiero decir, espero no ser el único. Me gustaría que hubiera más gente que escribiera sobre política y nuestra situación real, incluso desde lo que podría considerarse puntos de vista radicales. Es muy importante que Goya hiciera lo que hizo, lo mismo Picasso y el Guernica, y todas esas novelas antibélicas que surgieron durante y después de la guerra de Vietnam. It's not called Mountain Top. I'll email you it. Okay. Because it's fabulous. Okay. You're bringing a lot of my follow-up questions, and you're talking about you yourself being radical and being. Estás hablando de ti mismo como el único en tu posición, el único que toma posiciones políticas radicales. Cuando se trata de Palestina, has tomado una postura muy clara de apoyo al boicot cultural a Israel. Las personas que se oponen a esta táctica dicen que la cultura no debe ser boicoteada. ¿Qué responderías a eso? You are very open about your support for this type of boycott, but again, people opposing that would say that, you know, culture shouldn't be boycotted. And what would you say to that? I would say that I understand their opinion, and of course everybody deserves to have an opinion and should have an opinion. Yo diría que entiendo su opinión. Todo el mundo debería tener una, pero no puedo estar de acuerdo con ellos, creo que están completamente equivocados. La situación en Israel y Palestina bajo la ocupación, la limpieza étnica y el régimen racista de apartheid israelí sistemático es inaceptable. Así que para un artista, el ir a actuar a un país que ocupa la tierra de otras personas y los oprime en la forma en que Israel lo hace, es simplemente erróneo. Deben decir que no. Yo no hubiera actuado para el gobierno de Vichy en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco habría actuado en Berlín durante ese tiempo. Muchas personas lo hicieron en su día. Había muchas personas que pretendían que la opresión de los judíos no estaba pasando. A partir de 1933 hasta 1946. Así que esto no es algo nuevo, solo que esta vez es el pueblo palestino el que es sistemáticamente aniquilado. Es el deber de todo ser humano pensante el preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? Cualquiera que observe esta situación va a ver que si decide no tomar las armas para luchar contra su opresor, si opta por la vía no violenta, debe de apostar por la campaña de boicot, desinversiones y sanciones que comenzó en Palestina con el 100% del apoyo de la sociedad civil en el periodo de 2004-2005, un movimiento al que ahora se han sumado muchas personas alrededor del mundo, la sociedad civil global. Es una forma legítima de resistencia a este régimen brutal y opresivo. Casi he terminado el libro de Max Blumenthal, Goliat, vida y asco en el gran Israel. Es una lectura escalofriante. Está muy bien escrito, en mi opinión. Él es muy buen periodista y hace grandes esfuerzos para asegurarse de que lo que escribe es correcto. También da una voz al otro lado, la voz, por ejemplo, de los rabinos de la derecha, que es algo tan extraño y difícil de escuchar que casi no se puede creer que sea real. Ellos creen algunas cosas muy raras, ya sabes. Ellos creen que todo el mundo que no es judío está en la tierra solo para servirles a ellos, y creen que los pueblos indígenas de la región, a quienes comenzaron a expulsar de su tierra en 1948 y a quienes desde entonces continúan expulsando, creen que son subhumanos. Los paralelismos con lo que sucedió en los años 30 en Alemania son tan abrumadoramente obvios que no me sorprende que el movimiento en el que tú y yo estamos involucrados esté creciendo cada día. El Tribunal Russell sobre Palestina estaba tratando de arrojar luz sobre esto cuando coincidimos. Yo solo participé en dos sesiones, tú tomaste parte en muchas más. Es un problema muy evidente y fundamental que afecta a los derechos humanos y que todo ser humano pensante debería de aplicarse a sí mismo. Is an extremely obvious and fundamental problem of human rights, and one that every thinking human being should apply themselves to. Of course, and I mean, and the scary thing is that those people that this, you know, extreme rabbinites you were talking about. Lo que da miedo es que los rabinos extremistas de los que estabas hablando, con unos puntos de vista de extrema derecha sobre los palestinos y los no judíos, están teniendo un lugar cada vez más destacado en la sociedad israelí, el régimen y la estructura de poder, y eso es algo que me da mucho miedo. To follow up on your on the cultural boycott and the fact that you are one of the only one to take such a stand. Querría hacer una valoración de la campaña de boicot cultural y sobre el hecho de que tú seas uno de los únicos que toman una postura abierta y clara ante ella. Tú podrías, como muchos otros supongo, disfrutar de los beneficios de tu éxito y llevar una vida tranquila, al menos políticamente. Podrías llevar una brillante carrera alejada de controversias. ¿Por qué lo haces? Pero lo más importante, ¿por qué crees que hay más gente que lo está haciendo? ¿Por qué una gran cantidad de artistas que a menudo toman posición contra las guerras no se atreven a tomar partido en el tema de Palestina? Bueno, donde yo vivo, en los Estados Unidos, creo que o bien están asustados, o bien creo que la máquina de propaganda que se inicia en las escuelas israelíes y que continúa a través de todas las bravatas de Netanyahu se vierte en todos los Estados Unidos, no solo a través de la Fox, sino también de la CNN, y de hecho en todos los medios de comunicación. En mi opinión, es como un enorme cubo de basura que se está vertiendo en la boca de un público crédulo. Cuando dicen, tenemos miedo de Irán, que está haciéndose con armas nucleares, es una táctica de distracción. La mentira que han dicho durante los últimos 20 años es, oh, queremos hacer la paz. Tú lo sabes, conoces las conversaciones entre Clinton, Arafat y Barack en Camp David, y que estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo. Y la historia que vendieron fue, oh, Arafat lo ha jodido todo. Bueno, no, no lo hizo. La historia no es así. El asunto es que ningún gobierno israelí ha sido serio. Desde 1948 nunca se han creído la creación de un Estado palestino. Siempre han tenido en mente la agenda de Ben Gurión de patear a todos los árabes fuera del país y convertirse en el gran Israel. Ellos dicen una mentira tras otra como parte de una maquinaria de propaganda mientras hacen todo lo contrario. Pero no es algo nuevo. Lo han estado haciendo en los últimos 10 años. Es algo muy obvio. Por ejemplo, incluso después de que Obama fuera a El Cairo e hiciera su discurso acerca de los árabes y los israelíes, todo el mundo estaba como, oh, al menos este es un paso en una nueva dirección. Pero tan pronto como visitó Israel, dijeron, ah, por cierto, estamos construyendo otras 1.200 colonias. Exactamente lo mismo cuando Kerry fue el año pasado diciendo, oh, yo voy a tratar de conseguir que las dos partes hablen de paz. Netanyahu dijo, vete a la mierda, vamos a construir otras 1.500 colonias, y una la vamos a construir en E1, en Jerusalén Este. Este es nuestro plan. Esto es tan transparente que se tendría que tener un coeficiente intelectual por debajo de la temperatura ambiente para no entender lo que está pasando. Hay que ser simplemente tonto para no verlo. ¿Sabes que leí el otro día una cita en la que alguien dijo que, al parecer, solo el secretario de Estado de los Estados Unidos cree que estas conversaciones de paz actuales son reales? No hay nadie más en el mundo que se lo crea. Es una situación muy complicada, por lo que tú y yo y todas las demás personas en el mundo que se preocupan por sus hermanos y hermanas, y no solo de la gente de su propia fe, su color, su raza o su propio lo que sea, tenemos que ser solidarias las unas con las otras. Esta ha sido una empresa muy difícil, sobre todo desde que vivo en Estados Unidos. El lobby judío es extraordinariamente potente aquí, y sobre todo en la industria en la que yo trabajo, en la industria de la música y el rock and roll, como dicen. Te lo prometo, no te voy a dar nombres, pero he hablado con personas a las que les aterroriza que si colaboran conmigo les vayan a joder. Ellos me han dicho, ¿no te preocupa tu vida? Y yo les digo, no. Hace unos años yo estaba de gira y el 11S ocurrió en medio de la gira. Y dos o tres personas en mi grupo, que eran ciudadanos de Estados Unidos, me dijeron que no iban a venir a la siguiente etapa de la gira y yo les dije, ¿por qué no? ¿No os gusta mi música? Y me respondieron, no, nos encanta la música, pero somos norteamericanos y es demasiado peligroso para nosotros viajar al extranjero, que están tratando de matarnos. Y pensé, wow. Yeah, okay, so, I mean, and you go, wow. Yeah, the brainwashing. Sí, el lavado de cerebro funciona. Es evidente lo que hace. Es por eso que estoy feliz de estar haciendo esta entrevista contigo, ya que es muy importante que hagamos todo el ruido posible. Y estoy muy contento de que este periódico de la derecha israelí, el Yediot Aharonot, publicara mi entrevista con Alon Hadar. Al menos que la publicara, a pesar de que cambiaron el contexto y la hicieron sonar diferente que lo que era en realidad, pero al menos la publicaron. ¿Sabes? Yo esperaba ser completamente suprimido e ignorado. ¿Sabes que Suki Weiss, un prominente promotor israelí, me ofrecía hace unos meses la taquilla completa de un concierto ante 100.000 personas por venir a tocar a Tel Aviv? Flipa, esto es más de 10 millones de dólares. ¿Cómo me lo iban a ofrecer a mí? Y pensé, Suki, ¿estás jodidamente sordo o simplemente eres tonto? Yo soy miembro del movimiento BDS. No voy a ir a ninguna parte en Israel, ni por todo tu jodido dinero. Lo único que estaría haciendo sería legitimar la política del gobierno israelí. Tengo algo que confesarte. Le escribí a Cindy Lauper hace un par de semanas. No hice la carta pública, pero le escribí una carta porque la conozco un poco. Ella trabajó conmigo en el Muro de Berlín, por lo que me pareció muy difícil de entender que ella tuviera previsto un concierto en Tel Aviv el 4 de enero. Al parecer es algo bastante extraordinario, reprobable en mi opinión, pero no sé su historia personal, y la gente tiene que elaborar su propia opinión acerca de estas cosas. Uno no puede entrar en el terreno personal en estos temas. Por supuesto, pero tú puedes ayudarles. Supongo que con lo que estás haciendo, mediante cartas dirigidas a ellos, puedes abrirles los ojos. Creo que quizá ese es el impulso que necesitan. Sí, pero para abrir realmente los ojos, lo que deberían hacer es o bien visitar Palestina, visitar Cisjordania o Gaza, o incluso visitar Israel, o simplemente visitar un solo puesto de control militar en cualquier lugar y ver lo que se siente. Todo lo que tendrían que hacer es visitar o leer, leer un libro, echar un vistazo a la historia, que lean el libro de Max Blumenthal, y entonces, si quieren, que digan: oh, yo sé lo que voy a hacer, voy a tocar un concierto en Tel Aviv. Eso sería un buen plan. Roger, I think I'm going to have to let you go because the kickoff is in 16 minutes. Yeah, I'm going to go, man. Cheers, Frank. Thanks for everything, Roger. Bye. Bye-bye. Irurte, 63 años, Bosmillo y Herbestera, 5 millones de refugiados, Yacailaco, miles de asesinados, Sortimilla preso político, 8.000 presos políticos, Lurreta Uraren Lapurreta, robo de tierras y de agua, Escubide en Urratia, violación de los derechos humanos, Tasirion de Berroguita Mar Kilómetro, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, Garbiqueta étnico, limpieza étnica, Apartheid, au es da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo! Boikot, aktibo! Boikot! horrentzuten genuen Roger Watersek boikotari deia, Irrenen aurkako boikot egiteko deia, eta boikot mugimendua gorantza doa mundu osoan, eta azken asteotan albiste pozgarriak jaso ditugu, besteak beste Holandatik. Bai, bertako pentsio fondo batek, bueno, bere harremanak apurtu ditu, Israelgo bankuekin zeuzkan harremanak apurtu ditu, eta, bueno, bere jarrera politikoaren ondorioz. Un fondo de pensiones holandés rompe con 5 bancos israelíes por las colonias. El fondo de pensiones holandés PGGM, uno de los más grandes de Holanda, ha suspendido su colaboración con 5 bancos israelíes debido a sus actividades en las colonias de los territorios palestinos, según anunció el miércoles. Dice así este fondo de inversiones holandés PGGM, ha decidido recientemente no volver a invertir en 5 bancos israelíes, según dijo el grupo en el comunicado. Este fondo, que dice administrar 153.000 millones de euros, sigue los pasos a otro compatriota, el gigante Vitens, que hace poco más de un mes tomó una decisión similar. Esta empresa de agua potable anunció a principios de diciembre que iba a suspender su colaboración con la empresa israelí de distribución de agua Mekorot por el contexto político. Mekorot, que suministra agua a las colonias establecidas en Cisjordania, fue acusado de discriminar a los palestinos en el acceso al agua. El fondo de inversiones PGGM aseguró que intentó hablar con los 5 bancos israelíes debido a su implicación en la financiación de las colonias israelíes en los territorios ocupados. Dado que no hay ninguna perspectiva de cambio en un futuro próximo, PGGM ha dejado de invertir en estos 5 bancos a partir del 1 de enero. Para PGGM, los asentamientos son un problema, ya que están considerados ilegales desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, agregó. Además, los observadores internacionales han indicado que las colonias constituyen un obstáculo importante para una solución al conflicto Israel-Palestina. Agregó el fondo, que asegura que mantiene el diálogo con un pequeño grupo de otras empresas israelíes sobre el mismo problema. Según el diario israelí Haaretz, las inversiones de este fondo solo ascienden a unas decenas de millones de euros, pero esta decisión podría ser nefasta para la imagen de los bancos e incitar a otras empresas en Europa a seguir su ejemplo. El boicot de empresas israelíes ha cosechado sonoros éxitos recientemente alentadores para los promotores, pero preocupantes para Israel, que teme que se puedan generalizar estas prácticas. Eta boikota edo beki izan da desinbertzioak ekonomia arloan, eta beste zenbait arlotan ere, beste arlo akademikoan aste hontan berri posgarriak ere jaso ditugu. El Comité Delegado de la Asociación de Lenguas Modernas, MLA por sus siglas en inglés, aprobó el pasado sábado una resolución que condena al régimen de Israel por negar el ingreso de académicos estadounidenses a Palestina. La resolución también pide al Departamento de Estado de Estados Unidos impugnar la denegación israelí relativa al ingreso en Cisjordania de académicos estadounidenses invitados a enseñar, impartir conferencias o hacer investigación en las universidades palestinas. Los partidarios de la resolución, que será examinada por el Comité Ejecutivo de la Asociación Lenguas Modernas el próximo mes, critican al régimen israelí por abusos en materia de derechos humanos. El MLA, la Asociación de Lenguas Modernas, agregó que estos actos constituyen una grave amenaza a la libertad académica, instando al régimen de Tel Aviv a detener la medida. Una mayoría abrumadora de integrantes de la Asociación Americana de Estudios votó a favor de un boicot a las universidades israelíes. A principios de diciembre de 2013, miembros de esta Asociación Americana de Estudios se mostraron a favor de respaldar la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra las universidades israelíes que apoyan las políticas brutales que aplica el régimen de Israel contra la nación palestina. Hasta el momento, 3 asociaciones académicas han respaldado el boicot que insta a las escuelas estadounidenses y grupos académicos a prohibir la colaboración con instituciones israelíes. Sin embargo, los estudiosos israelíes independientes que no representan al régimen de Tel Aviv todavía pueden asistir a eventos académicos en Estados Unidos. azkenengo berria ba aurrekoaren oso antzekoa da, baina Big iritik dator. Campaña contra los convenios de colaboración entre la Universidad de Vic y Universidades de Israel. El día 12 de noviembre, hace un par de meses ya, la Universidad de Vic hizo público un comunicado de prensa en el que anunciaba los acuerdos de colaboración con instituciones israelíes. Y en respuesta a este comunicado de prensa y a estos acuerdos previstos, surge una campaña en contra de los convenios de colaboración entre la Universidad de Vic y las universidades de Israel. El señor Jordi Montana, como rector de la Universidad de Vic, viajó a Israel con la delegación que acompañó en viaje oficial al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ese mes de noviembre, ya lo comentamos además en Wintifada, y firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Haifa, el Ramban Healthcare Campus. Con la firma de estos convenios, la Universidad de Vic pretende impulsar junto con las instituciones israelíes programas de movilidad para profesores, investigadores y estudiantes, así como cooperar para implementar grados y másteres universitarios. Estos acuerdos se encuentran dentro de la línea estrategia de internacionalización de la Universidad de Vic. Bueno, pues dentro de la universidad, de la propia Universidad de Vic, se les ha hecho llegar este texto en el que, bueno, se valora muy negativamente estos acuerdos y las implicaciones que pueden tener para el pueblo palestino. También las instituciones académicas israelíes no son ajenas al desarrollo y mantenimiento de este sistema de control institucionalizado y fragmentación territorial a la que se ve sometido el pueblo de Palestina. Son agente necesario e imprescindible, y por este motivo nos oponemos a este acuerdo de colaboración que la Universidad de Vic quiere establecer con universidades israelíes. Exigimos al rector de la Universidad de Vic, el señor Jordi Montaña, y al presidente de la Fundación Universitaria Balmes y al alcalde de Vic, el señor Josep María Vila d'Abadal, que reconsideren los acuerdos de colaboración en el nombre de esta universidad con la Universidad Israelí. Exigimos que hasta que la universidad con la que se quiera establecer acuerdos no emita una postura clara y pública en defensa de estos puntos y se desvincule de cualquier colaboración con el ejército y la industria armamentística, la Universidad de Vic no puede establecer ningún tipo de colaboración con esta institución israelí. De hacerse, se convertiría en cómplice de todos los crímenes que el Estado de Israel comete hacia la población civil de Palestina, por legitimación de una parte imprescindible que posibilita la ejecución de estos crímenes. Eta Kataluniatik datozkigun boikot jaldi honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin Alabedi irratiaren uinetan, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, saio. Agur.